Martes Santo, Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 21 al 33 y 36 al 38. Jesús se estremeció y manifestó claramente: Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: Pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: Es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: Realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle: Compra lo que hace falta para la fiesta, o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo: Ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Palabra del Señor. Esta es la última cena que relata el evangelista San Juan, en la cual se nos habla de la traición de Judas. Durante la cena, durante la comida, Jesús anuncia que uno lo va a entregar. Y Juan le pregunta, a pedido de Pedro, Simón Pedro le dijo a Juan: Pregunta de quién es. Juan estaba sentado junto a Jesús, a la derecha de Jesús, y se reclina sobre Jesús, sobre el pecho de Jesús, casi que toca el pecho de Jesús. Se reclina hacia su izquierda, porque la costumbre oriental en las comidas era. Bueno, estaban sentados los comensales, pero no en sillas como nos sentamos nosotros, sino en almohadones, se recostaban en almohadones. Y también era una costumbre oriental que se apoyaran sobre el brazo izquierdo, que apoyaran el codo izquierdo los comensales y se recostaran sobre ese codo izquierdo, sobre ese brazo izquierdo. Bueno, una práctica oriental, cuestiones culturales. En otros países o en otras regiones, las prácticas culturales a la hora de comer serán distintas, pero en Oriente y en esta zona es esa, Era esa también en la época de Jesús. Juan, recostado sobre su codo izquierdo, sobre su brazo izquierdo, con lo cual queda muy cerca del pecho de Jesús. Jesús estaba junto a él, a su izquierda. Por eso dice el Evangelio que se recuesta y queda muy, muy cerca del pecho del Señor. La lectura, además, espiritual, mística que hacemos de esta cercanía es que Juan, que es el discípulo amado, dice el Evangelio, es quien queda más cerca del corazón de Cristo. Aquel que entre los apóstoles escucha mejor que nadie los latidos del corazón de Cristo, o sea, los misterios de Cristo. Y de hecho Juan, lo vemos en sus escritos, en sus cartas y en su Evangelio, tiene una profundidad distinta, única, con respecto al misterio de Cristo, a la persona de Cristo. Es el discípulo amado. A él Jesús le confía a la Virgen, su madre. Él estuvo al pie de la cruz. Bueno, se reclina junto al pecho de Jesús, le pregunta: Maestro, ¿quién es el que te va a entregar? Y Jesús, que responde, es aquel a quien daré el bocado. También otra costumbre oriental era mojar un bocado, un pedazo de comida en la salsa, por ejemplo, y darlo en la boca. Esto a veces algunos lo hacían, lo practicaban, y era un signo, una señal, un gesto de amor, de cercanía hacia el comensal, de amistad. Jesús hace esto no solamente porque Juan le pidió que le indicara quién era el traidor, sino también como un gesto de amor, de cercanía, de amistad hacia Judas. Fue el último intento de Jesús para que Judas reviera su intención, para que Judas diera marcha atrás con la decisión de entregarlo. Jesús le quiere mostrar ese amor hacia él, esa amistad, y también la posibilidad del perdón. Jesús estaba dispuesto a perdonar a Judas si Judas se arrepentía. De hecho, Dios perdona todos los pecados. Cualquier traición, Dios la perdona. Cualquier pecado humano, por grave que sea, Dios lo perdona. Pero Jesús necesita que nos arrepintamos, porque de lo contrario, su perdón no tiene ningún sentido si no hay arrepentimiento. Entonces, con este gesto de amor, de cercanía, Jesús le está diciendo a Judas: pensá lo que vas a hacer. Yo te quiero, yo te amo, yo estoy dispuesto a darte el perdón, a tener misericordia. Pero bueno, no, todo lo contrario. En ese momento entra el demonio en Judas Iscariote. Salió de la cena. Era de noche, dice San Juan. Esto no es un dato meramente temporal, cronológico, sino que además es un dato sobre todo espiritual, místico, teológico. Era la hora de las tinieblas. Empezó el momento de la oscuridad, el momento de las tinieblas, el momento de Satanás. Y de esa manera, Judas se retira para luego entregarlo a Jesús por 30 monedas de plata. La traición de Judas es, como dice Fulton Sheen en uno de sus libros, llamado La vida de Cristo, es también una traición eucarística, porque se da en el contexto de la última cena. Y porque además en el Evangelio de San Juan, la primera vez que se dice que Judas tenía intención de entregarlo, es, miren ustedes la casualidad, que no es casualidad, es por algo, es una traición eucarística, porque la primera vez que se hace mención a su traición es en el capítulo sexto de San Juan, cuando Jesús habla de la Eucaristía. Si ustedes recuerdan, en ese capítulo sexto de San Juan, Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes y acto seguido empieza a decir Jesús: yo soy el pan de vida, el que me come vivirá eternamente, etc. Yo soy el pan de vida. Y mucha gente empieza a abandonar a Jesús, a escandalizarse. ¿Cómo este hombre va a decir que es el pan de vida? ¿Cómo este hombre va a decir que hay que comerlo? Que hay que comerlo para tener vida eterna. Claro, no entendían. Y muchos empiezan a irse y a criticarlo al Señor. Desde ese momento, quien empieza a pergeniar la entrega de Cristo es Judas. Así dice el Evangelio de San Juan. Y eso que empezó a gestarse cuando Jesús habló de la Eucaristía, se consuma cuando Jesús consagra su cuerpo y sangre, la Eucaristía, en la última cena. Por eso, dice Fulton Sheen, Judas realiza una traición a Cristo y una traición eucarística. Es interesante la lectura que hace a partir, que hace este gran sacerdote, a partir del Evangelio de San Juan. ¿Por qué Judas entrega a Jesús? Por dos razones. Primero, porque estaba muy desilusionado de Jesús. Judas, como todos los judíos, esperaban un Mesías político, un Redentor político, alguien que los liberase de la opresión de Roma, del yugo romano, alguien que enfrentase a las autoridades políticas de la época, que eran los soldados romanos, los cuales respondían en última instancia al emperador de Roma. El gran sueño judío era ese: tener una tierra libre, pero no libre de pecado, sino libre políticamente. Y esperaban un Mesías así. Claro, cuando empiezan a ver que Jesús habla y promete otra libertad, que no es la política, no es la geográfica, no es la económica, o sea, no es la terrenal en última instancia, la mundana, sino que es más espiritual, la liberación de aquello que oprime al hombre, que no es tanto lo exterior, sino lo interior, el pecado. Lo que más esclaviza, no se esclaviza, es el pecado, es la ignorancia, es el pecado, son nuestras pasiones desordenadas. Cristo propone una liberación espiritual, la liberación de aquello que más oprime, que es el pecado en nuestra vida. Cristo quiere redimir el corazón en primer lugar. Para eso vino. Pero quienes no tienen fe esperan de Jesús una redención política, algo parecido a lo que ocurría con la teología de la liberación, que esperaba del cristianismo una redención meramente política, social, marxista. Y entonces empiezan a ver que Jesús no los salva, no los redime, no los libera de Roma, sino que su redención es más espiritual y no les gusta. Ellos quieren libertad política, libertad económica, libertad geográfica, libertad mundana, terrenal, no espiritual. No les interesa la vida eterna. Quieren, aquí en este mundo, sentirse libres. Empiezan a decepcionarse con respecto a Jesús, claro. Y entre ellos Judas. Lo que al principio era un entusiasmo por la persona de Cristo, por lo que decía, por sus promesas, por sus milagros, poco a poco empieza a ser decepción. Todo ese proyecto que estaban construyendo con Jesús, imaginándolo como un redentor político, todo ese proyecto empieza a desmoronarse, a colapsar. Cristo, en efecto, no los va a liberar del emperador romano. Todo seguirá igual para ellos, ¿no? Y entonces Judas, y acá aparece el segundo pecado de Judas, ya no pone el corazón en Cristo. Empieza a poner el corazón en las cosas terrenales. Y en especial aquello que más atrae de lo terrenal, que es el dinero. El dinero que es capaz de ocupar el lugar de Dios en el corazón humano. El dinero promete aquello que Dios promete. Lo que pasa es que es una promesa falsa, es una mentira, pero el dinero promete paz, seguridad, vida larga, un buen pasar, un futuro tranquilo, ausencia de problemas. El fiel, el creyente, el hombre de fe, coloca la seguridad, su esperanza, sus anhelos, su futuro, en Dios, en las promesas divinas. En cambio, el avaro no. Todo eso lo vuelca en lo material, en el dinero. Ese dinero que falsamente nos promete una seguridad que no puede darnos, porque el dinero se puede perder en cualquier momento. No deja de ser algo humano, algo terrenal, algo material, y como todo lo humano y material, está destinado a desaparecer en cualquier momento. El segundo pecado de Judas es, además de la falta de fe en Cristo Salvador, es la avaricia. Judas entrega a Cristo por plata, por dinero. Bueno, viendo a Judas también aprendemos nosotros que tenemos que estar siempre atentos, cuidar la vida interior, cuidar la vida de la gracia, mirarlo a Cristo no como aquel que viene a solucionar los problemas terrenales, los problemas económicos, los problemas laborales, los problemas emocionales, afectivos. Cristo en primer lugar no viene a liberarnos de eso. Si alguno lo pensaba así, está equivocado. Es un error. Cristo viene a liberarnos de nuestros pecados, de aquello que está dentro de nosotros. Y porque está dentro de nosotros, podemos solucionarlo. Está en nuestras manos el corregirlo, el revertirlo. Lo otro ya tanto no depende de nosotros. Que cambien los políticos, que cambie la política, que mejore la economía. Eso es más difícil que podamos modificarlo. Pero sí podemos cambiar nuestra propia vida. Eso sí podemos y tenemos que hacerlo. Eso es la conversión. Bueno, esa conversión es la que Cristo nos pide para poder darnos la salvación, la liberación. Y mucho cuidado, estar muy atentos para no apegarnos al dinero, porque así como Judas entregó a Cristo por plata, también nosotros nadie está exento, nadie, podríamos caer en un pecado similar. Por avaricia, por amor al dinero, terminar negando en nuestra vida a Jesús, o sea, negando la vida espiritual, la vida de la gracia, la santidad. Que eso no nos ocurra, Dios nos libre de la avaricia. Que tengan un buen día, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.